máscara. Ningún personaje se va a quedar con la máscara puesta. Únete a los investigadores. Yo sospecharía que podría ser. Y sorpréndete con lo que están por descubrir. Es hora de la apuesta final. ¿Quién es la máscara? ¿Quién nos tiene en ascuas? Regresa el sábado 15 de enero a las 8 de la noche con capítulo doble. Canal RCN. Acidito y dulcecito, así es el nuevo hit sabor a mandarina. Y en combo con una arepita, buñuelo o empanadita. Uf, es refrescante y delicioso. ¿Qué esperas para probarlo? Encuéntralo en presentación PET 500 mililitros por solo 2,000 pesos. Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Cuando se trata de amarnos, nada nos detiene. Esto que tenemos tú y yo es el destino. Y además tienes este móvil que es muy intenso. Voy a llorar del amor. ¿Quieres casarte conmigo? No importa que pase lo que sea en esta vida, eso nunca va a cambiar. Te amo. No me veo viviendo en otro lado que no sea con usted. Ahora somos una persona. La nieta elegida regresa de vacaciones. Próximo martes, después de Pura Sangre. RCN se identifica con la tranquilidad. 1. Ubica la llave de paso. 2. Evacúa toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo. Nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá. 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, soy Lewis Acuña y estas son las noticias más importantes a esta hora. FECODE asegura que nunca se ha opuesto a la presencialidad en las aulas de clase y que lo que exige al gobierno es cumplir con las condiciones en las instituciones educativas para garantizar el retorno. El 54% de los hogares en Colombia tienen inseguridad alimentaria, según un estudio de la ANDI y de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Noticia internacional, el comité científico que asesora a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aprobó la recomendación para que se administre la dosis de refuerzo de Pfizer contra COVID-19 a los menores de entre 12 y 17 años. Y terminamos con deportes, Lionel Messi ya con un resultado negativo para COVID llegó a París y entrenará con normalidad. En Colombia se han aplicado 64.986.015 dosis de vacunas anti-COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. positive. I think this time around I am gonna do it like you never knew it. Oh, I'll make it through. The time has come for me to break out of the shell. I have to shout that I am coming out. I'm coming out. I want the world to know I got to let it show. Un clásico de 1980 inicia hoy El Sabor de la Noche, un tema que con los años ha llegado a considerarse un himno de la liberación sexual, por así decirlo, y es una canción que hizo Diana Ross en su álbum Diana de 1980 con la producción y composición de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. El tema I'm Coming Out. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con algo de hip hop, un tema del año 2002, uno de los grandes éxitos de Eminem, que fue el primer sencillo del que yo creo que fue el álbum más esperado de su carrera. Tal vez no el más exitoso, pero sí el más esperado luego del monumental éxito de su álbum The Marshall Mathers LP del 2000. Pues su siguiente trabajo fue The Eminem Show y el primer sencillo fue esta canción que mucha gente recordará su video musical, que era una parodia de las películas de superhéroes. Y la canción dice así, aquí está Eminem con esto que es Without Me. Obi Trice, real name, no gimmick. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back, back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back.

todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un nato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un cover de un tema que originalmente grabó Fito Páez en uno de los discos más exitosos de la historia del rock en español, el álbum El Amor Después del Amor del 92. Esta fue una canción que él le hizo a su entonces pareja, la gran actriz argentina Cecilia Roth. Esta versión fue hecha en 1994 por Caetano Veloso en su álbum Fina Estampa. Y yo les voy a ser franco, hay raros casos donde a mí me gusta más el cover que la original, y este es uno de ellos. Caetano Veloso, Un Vestido y un Amor. Vamos ahora a continuar con Don Marvin Gaye, un tema de 1971, de un álbum que marca un antes y un después en la historia de la música. Un disco que hace poco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor de todos los tiempos. Y es el tema que le da nombre a este trabajo, que es tal vez el más importante de la carrera de Marvin Gaye, uno de los más importantes de la historia de Motown Records y, sin lugar a dudas, un disco icónico. Aquí está Marvin Gaye con What's Going On. Hey, what's happening? Brother, what's up? Hey, how you doing? Party, man. Yeah, I can dig it. Stop it. Right on. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. you can see. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Ay, ay, vete tus andares. que no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como date. Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como va a ser. No me subo a tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos tu mirada. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito del año 2000, un tema de Alejandro Sanz, de un álbum que tuvo la difícil tarea de ser el disco que le siguió a más, el álbum más vendido en la historia de la música española y el disco que tenía su éxito más grande, Corazón Partido. Pero Alejandro cumplió y hizo otro disco maravilloso, muy exitoso, que de hecho se ganó el Grammy Latino al álbum del año, si no estoy mal, y de ahí viene esta canción, es el tema que le da nombre a ese disco, El Alma al Aire. Vamos a continuar ahora con Sir Elton John y una canción que hace parte de la banda sonora de una película de Disney que es considerada una de las más exitosas de todos los tiempos, de 1994, la película El Rey León, The Lion King. Esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original, música de Sir Elton John y letra de Sir Tim Rice. Aquí está Can You Feel the Love Tonight. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. this wide-eyed wanderer that we got this far? And can you feel the love tonight? How it's laid. They only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. Sabor de la noche. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1985, uno de los grandes éxitos de Sade, de su segundo álbum Promise, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. El tema The Sweetest Taboo. Vamos a continuar ahora con algo de soul, un tema de 1972, un dueto entre dos leyendas del soul. Roberta Flack, un hombre que nos dejó muy joven, se suicidó a sus 33 años en 1979, el tremendo Donny Hathaway. Master, qué falta la que hace un genio como él hoy en día. Y esta canción fue uno de sus grandes éxitos, composición de un gran percusionista, de Ralph McDonald. Aquí está Where is the Love. Change.

I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because if I have faith, I gotta have faith, faith. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo un éxito del año 97, que de por sí es una adaptación de un clásico de los 60, un tema compuesto por Burt Bacharach y Hal David, y originalmente grabado por Dionne Warwick. Muy famosa la versión que hizo Aretha Franklin en el 68, ha tenido muchos covers este tema, como es el caso de este que hizo Diana King en 1997 para la banda sonora de la película My Best Friend's Wedding con Julia Roberts. I Say a Little Prayer. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con otro clásico de los 90, un tema de 1999 por un dúo australiano, Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez, Edilberto Aponte y César Rojas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.